Y así estamos arrancando esta hora de música en la FM 94.9. ¿Cómo les va? Yo soy Carlos Sarria. Voy hasta las 6 de la tarde que llegará Miniteca FM. Acá a los 94.9 con Alejandro Villalobos. The Bangles hace esta canción, se llama Walk Like an Egyptian. Y después algo de Nickelback desde Canadá con How You Remind Me. Aquí en la FM. Yo soy Carlos Sarria. Esta ahorita los acompaño aquí en los 94.9, la FM. La FM en diciembre, un regalo de clásicos. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me. So bad. living with me must have damn near killed you. And this is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what a poor man stealing, and this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Estamos en este sábado en la FM 94.9. Bueno, vea, a las 6, Miniteca FM con Alejandro Villalobos, para que no se lo pierda. Eso es de 6 y hasta las 11 de la noche, y es por la FM todos los sábados. Viene Erasure con una canción original de ABBA que se llama Take a Chance on Me, pero antes algo de reggae de Estados Unidos con la banda Big Mountain, haciendo esta canción original de Peter Frampton. Se llama Baby I Love Your Way, la FM. But don't, oh no, hesitate.

diciembre, la FM. Un regalo de clásicos. Merry Christmas. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that faith has brought us here, and we should be together, babe. But we're not. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Clásicos. Vamos con dos canciones en español. Primero La Ley de Chile con Fuera de Mí de su MTV Unplugged. Y de ahí viajamos a México, donde viene Café Tacuba y su canción 24 horas en la FM, la radio de los clásicos. Desvanezco y uso el viento de pretexto. Mi cabeza rueda en la escalera, las miradas cínicas barren los detalles que al final del día morirán. Y digo, todo se me escapa, un paso más allá. Que cantas están en la FM. Más mi amor, perdóname pues. sin dormir. La FM, un regalo de clásicos. Cambiando ya mismo el sonido con una banda, bueno, voy a poner una canción de una banda que estuvo presente en los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos, de hecho, esta mañana, que fueron grandes artistas o grandes bandas que han venido a nuestro país, y Coldplay, pues, ha venido y viene el próximo año, ¿no? La canción es Clocks, pero antes Survivor y eso que se llama Eye of the Tiger, aquí en la FM. FM, un regalo de clásicos. Claro. Bueno, muy bien. La FM está la radio de los clásicos. De la mejor época para mí de U2 puede ser el de esta canción. Es que Bono ahí tenía esa voz ronca, mucho más rockera que la que tiene ahorita. Eso se llama Desire aquí en la FM. FM, un regalo de clásicos.

En Jumbo, hasta el 19 de diciembre pagando con tarjetas en Cosud. Paga dos y lleva cuatro en cuidado personal y maquillaje. Conoce más en www.tiendajumbo.co o pide a domicilio. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica en condiciones y restricciones. Pasas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas. Pone pasas la nieve. Cielo. Disfruta de grandes momentos artísticos y encuentra tus regalos de Navidad en el Festival Escultura Local en Gran Estación, del 17 al 19 de diciembre, desde las 10:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Encontrarás productos de las industrias creativas, también espectaculares muestras culturales. Te esperamos. Más información en www.bogota.gov.co. En Navidad, Bogotá está mejorando. Varios motivos para ahorrar, celebrar y disfrutar en el Fondo Nacional del Ahorro. Fondo Nacional del Ahorro presenta la hora. En la FM, 3:54 minutos. En esta Navidad sueña y cumpliremos juntos esas metas. Esta Navidad vamos a ahorrar para tus sueños. Para tu vida, para tu casa, con esperanza en el Fondo Nacional del Ahorro. Vigilado Superintendencia Financiera. Actuar con el corazón es el mejor regalo. Bancolombia. Ha llegado Navidad, a la vida alegre está, con casinos te aseguras donde tú podrás ganar. Navidad en Aladín muy super será, muchos premios, alegría y felicidad. Hey, Navidad en Aladín, ven a disfrutar, celebramos hoy tu vida y tu amistad. Oh, oh, oh, oh. En Aladín se vive la Navidad. Paulina Riascos es una mujer muy hermosa, pero cuando te toca, es como si te robara el alma. Después te la exprimiera y te la picara en millones de pedazos. Puede sonar exagerado, pero la verdad es que se queda corto. Para entender su verdadera calaña, es necesario verla en acción en Pura Sangre, Puro Odio, Pura Venganza. Lanzamiento este lunes, 8 de la noche, Canal RCN. Trae tu sueldo a la cuenta de nómina a Bebillas con todo lo que quieres. A Bebillas presenta. En los 80s, en los 90s, ¿usted fue a fiestas con Miniteca? ¡Oh, yeah! Si su respuesta fue sí, usted no se puede perder el nuevo programa de la FM. Miniteca FM. A bailar y a cantar los clásicos en Miniteca FM. Este sábado, desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Este sábado, Miniteca FM. Anunciamos que el vuelo 784 procedente de Boston acaba de aterrizar. Que para este diciembre vuelvan las personas que más queremos y no hemos visto en años. Y hayan anécdotas, baile, risas y un fin de año como los de antes. Vive la noche mágica Ave Villas, compartiéndola con tu familia. Participa con tus tarjetas crédito y débito Ave Villas por una de las 80 cenas de fin de año. Conoce cómo ganar en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Válido del 15 de noviembre al 21 de diciembre de 2021. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Disfruta la magia con todo Claro. Lleva Triple Play por 109.900 pesos y recibe hasta 200 megas pagando solo 100 en tu nuevo internet hogar. Comprando servicios en casa más un plan postpago y vuélvete todo Claro. Llama numeral 400. Con Claro puedes todo. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Si los caminos son infinitos, ¿por qué ir a la fija? ¿Para qué?